todo lo que querés escuchar. Espectáculos, noticias, LU32. Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo. Te largaron en el viento surelado. Te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías. Tenemos algo con la radio, Cristian. La verdad que las camperas ya imponen, ¿eh? La verdad que sí, ¿no? Vos te sacaste la tuya, sí, por las dudas. No, ni la marca tenía la, claro, misma. La mía, nada. La tiraste para allá. Absolutamente nada. Bueno, habrá una charla interesante en la Casa del Bicentenario esta noche desde la hora 20 con protagonistas. Muchas historias y marcó profundo a los argentinos. Una historia que no cierra todavía. Mucho más, imagino, para aquellos que fueron protagonistas de este evento bélico, ¿no? Estarán con nosotros esta noche brindando una charla y están aquí en nuestro estudio el señor Luis Alberto Tucu Cervera y Héctor Pipi Sánchez, a quienes ya vamos a saludar. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Hola. Y buenas tardes. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Cristina? Buenas tardes, un placer estar con ustedes y con su audiencia, disfrutando de la ciudad de La Barria. Gracias. Uno oriundo de la provincia de Tucumán, el otro de nuestra provincia de Buenos Aires, de la localidad de San Nicolás. La verdad que es un gustazo tenerlos aquí en nuestra emisora y mucho más en nuestra ciudad con este tipo de charlas que suelen brindar a lo largo del país. Sí, sí, hemos hecho ya. En otras oportunidades estuvimos en Tres Arroyos, en distintos lugares de la provincia. Lo hacemos. Habitualmente cuando somos invitados, lo hacemos. A veces uno se sorprende de la trascendencia que tiene, no en lo personal, sino el tema de Malvinas y la experiencia y escuchar otras voces. El año pasado nos invitaron de Brasil, de San Pablo, un grupo de modelistas. Nos invitaron a ir a una convención que hacen ellos anual de todo Brasil y estuvimos allá y pudimos dar una charla también importante. Realmente a veces uno se sorprende en qué lugares termina hablando de Malvinas, ¿no? Iba a consultar de eso cuando hablas del interés que genera, ¿no? Si bien en algún momento se habló del no reconocimiento, hoy me parece que la sociedad incluso tiene hasta un interés, les interesa estas cosas, les gusta escucharlos, e incluso hay grupos de personas, de gente que, no sé si llamarlo tener un fanatismo, ¿no? Pero tiene como un seguimiento, como una... un amor especial. Exactamente, ¿no? Uh-huh. A este tema y a quienes han participado, ¿no? En realidad, para nosotros mucho surge... A ver, siempre estamos dispuestos a contar la historia, cómo fue realmente, sin ningún tinte, de ningún color y de ninguna política, ni con ningún tipo de interés personal. Únicamente para contarles que realmente lo que fue la gesta. Y en esto, a veces lo gracioso es que surge de un llamado telefónico, de un contacto por Facebook, como el caso que nos ocurrió con Marcelo Martínez, al cual agradecemos a él y a toda la gente con él que nos dio la oportunidad de acercarnos aquí. O sea, a veces es un contacto y surge mucho del interés que tiene una persona y en hacerla llegar a una comunidad, a un colegio, a su pueblo, y realmente trasciende mucho y lo importante para nosotros es contar la historia, ¿no? Claro, lo nuestro es una historia que todavía se está escribiendo. Ajá. Recién es como que está entrando a tallar en la historia argentina un poco de Malvinas. Y nosotros somos entusiastas en este tipo de invitaciones y de hacerlo porque Argentina tiene 649 héroes que dejaron su vida en Malvinas y ellos no pueden hablar. Entonces nosotros es como que tenemos una obligación de hacerlo por ellos. No es que hablemos por llenarnos de gloria nosotros ni buscar ningún beneficio personal. Es contar la historia tal cual fue y por ellos que no pueden hacerlo. Tampoco en esto, quiero hacer hincapié en esto, que nosotros en su momento, como todos los que fueron, ninguno fue pensando en esperar con el tiempo el reconocimiento del pueblo. Nosotros fuimos a hacer nuestro trabajo, era nuestra obligación con la patria, con el pueblo argentino, con lo cual en su momento teníamos que hacer nuestro trabajo y nadie estaba pensando en el reconocimiento posterior o que el pueblo nos agradeciera, no, ni esperar medalla ni condecoraciones, era nuestro trabajo. O sea, tampoco nuestro interés es buscar el reconocimiento, pero sí trascender los hechos de los verdaderos 649 héroes contemporáneos que tiene nuestro país y que a veces los dejamos de costado y no nos damos cuenta de esa gente que dio todo con valores, principios que fueron enseñados desde la casa. Me quedo remarcando esto último que decías porque sin dudas me parece que todavía al resto de los que componemos la sociedad argentina nos hace falta saber mucho de qué fue lo que sucedió realmente, lo que se vivenció, lo que se experimentó. Claro. Y ustedes tienen hoy esa oportunidad, ¿no?, de poder ser la voz de aquel acontecimiento que, vuelvo a reiterar, más allá de la malvinización, que no sé si hoy se está dando de modo diferente a tiempo anterior, tal vez por inclusive hasta por una propia iniciativa del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero hace falta todavía conocer mucho más. Y podemos empezar a ahondar un poquitito, por ejemplo, para conocer el grupo que ustedes componían. ¿De qué trataba ese grupo? ¿Cuáles eran las tareas que tenían asignadas? Nosotros éramos pilotos de combate, pilotos que piloteábamos el avión, el Douglas A-4B Skyhawk, un avión americano, monoposto, que vuela solamente el piloto, solito. Él opera todo el vuelo y el armamento que dispone ese avión. Y ese avión estaba destinado, digamos, radicado en las estás a 700 kilómetros de Buenos Aires, para que se ubiquen, camino a San Luis, antes de llegar a San Luis, estaba Villa Mercedes, y ahí estaba la brigada, la quinta brigada aérea, de todo el sistema de arma que tenía la Fuerza Aérea. Nosotros pertenecíamos a la quinta brigada aérea, exclusivamente a ese grupo aéreo. Ese grupo, una vez que se inició la guerra, fue desplegado todo el grupo a Río Gallegos. Y nosotros durante todo el conflicto hemos operado desde Río Gallegos, salíamos de Gallegos, hacíamos reabastecimiento en vuelo, atacábamos en la flota o el objetivo que fuéramos asignados y volvíamos a Gallegos. Digamos, esa fue nuestra tarea durante la guerra. Inicialmente el grupo de pilotos fueron 30 en total y después con el tiempo y con el transcurso del conflicto nos integramos 4 más, que estábamos destinados en otros lugares. En total fuimos 34 pilotos, de los cuales perdimos 9 compañeros. Nos derribaron 10 aviones, uno pudo eyectarse y fue recuperado, pero quedaron en el conflicto 9 de nuestros compañeros, 9 amigos. ¿Y estaban preparados, no sé, en cuanto al equipamiento, los aviones? ¿Cómo estaban ustedes, no sé si ustedes capacitados, pero sí el armamento que utilizaban o los aviones que utilizaban, ¿no? Bueno, acá está la primera desvirtuación que hay con respecto a Malvinas. Argentina peleó contra el resto del mundo prácticamente y por recuperar algo que es nuestro, nos pertenece. Las Malvinas son nuestras y no me lo enseñaron los militares, sino que yo lo aprendí desde mi casa. Entonces hay que medir el contexto, que es importante. Argentina peleó contra el resto del mundo. Y no fue una derrota vergonzosa ni humillante como algunos la quieren hacer parecer y que han hecho películas pareciendo que fue humillante. Si la mitad de las bombas que la Fuerza Aérea utilizó durante el conflicto hubieran explotado, los ingleses todavía estarían nadando para volverse a Inglaterra. En realidad, humildemente, la Fuerza Aérea, voy a hablar de nuestra institución con la cual fuimos a combatir, que es la Fuerza Aérea. En general, la mayoría de sus aviones eran muy viejos, de la década del 50. La flota inglesa se trajo lo último en tecnología para este conflicto. Sus buques y los aviones de combate eran prácticamente los sacaron de fábrica y eran lo que estaban trayendo. Así que si uno dice tecnológicamente era lógico lo que estaban haciendo ustedes, no, de ninguna manera, porque la desventaja era enorme de nuestras herramientas como piloto de combate a la que ellos tenían. Pero en realidad en esa época nosotros estábamos perfectamente, muy bien adiestrados en nuestro avión. Con lo cual nos ayudó. ¿Y cómo superamos la diferencia tecnológica? Con el resto, que el trabajo en equipo, que no estamos acostumbrados, lamentablemente los argentinos somos muy caudillos, muy a hacer las cosas como uno quiere, ¿no? El trabajo en equipo, con lo cual la Fuerza Aérea opera y trabaja, siempre es un equipo, 2, 4 aviones, las tácticas y todo lo que tuvimos que analizar para poder suplir la diferencia fue lo que nos ayudó. Buscar la forma para disminuir la superioridad tecnológica que tenía el adversario sobre nosotros. Así que en realidad es todo un trabajo que demandó, se va haciendo durante todo el conflicto. ¿Hay una camaradería diferente en la Fuerza Aérea al resto de las fuerzas? Esto que acabas de mencionar me parece que es muy importante y sin duda es una condición que los argentinos debemos aprender, pero por las circunstancias que hace a un piloto... Es una particularidad claro, propia de la fuerza. Sí, hay una. Son distintas. La idiosincrasia de las distintas armas. Son la Fuerza Armada, pero está el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Cada una tiene su idiosincrasia, su historia, su evolución y su forma de convivir, su forma de combatir. La Fuerza Aérea combate el oficial. El oficial que es ya es preparado, es de carrera, es de vocación. Digamos, el Ejército del Malvinas fue el soldado que fue cumpliendo un mandato de la Constitución Nacional, que tenía que cumplir un año de servicio a la patria, y justo esa camada del 63 le tocó ir a una guerra, inimaginable, pero estaba escrito en la Constitución. Claro. Ley nacional. Ley nacional. Entonces, pero nosotros, a mí no me llegó ninguna Constitución, yo entré voluntariamente a la fuerza, me capacité, muchos años de estudio, de práctica, de aprender a volar y de volar ese tipo de avión, y se conforma un grupo humano de oficiales preparados, con vocación de servicio y con vocación de combate, de combatir. Digamos, ya estábamos hechos para eso. Entonces, es distinto lo que se vive un soldado en una trinchera, que se conoció ahí, en la trinchera, con un, qué sé yo, ponerle un soldado de Catamarca con uno de Corriente en la misma trinchera peleando, que yo, el Tucu con el Pipe, que veníamos ya de 10 años de historia en la Fuerza Aérea volando juntos. Claro. Uh-huh. Entonces te das cuenta que la convivencia y la forma del combate es distinto. Y eso sí ayudó mucho a lo que decía recién Sánchez, el Pipi, que como el efecto que tuvo nuestro accionar, digamos, el éxito que hubo en el ataque a los barcos y el hundimiento de la flota y todo el daño que ocasionamos, se produce por esa forma de combatir, ¿no? Esa forma de convivencia. Sí, también hay que aclarar que, bueno, las formas de combatir de las instituciones son diferentes, pero no es únicamente que en ejército o en la infantería de marina, por ejemplo, está el soldado solo. Atrás del soldado está, por supuesto, o al lado o adelante va a estar el suboficial, ¿no es cierto? Pero, digamos, la mayoría es lo que hace el esfuerzo bélico es el soldado. Pero quiero aclarar una cosa, ¿no es cierto? Ya la actividad, cuando uno es piloto de combate, ya es riesgosa de sí mismo en tiempo de paz, ¿sí? O sea, es un avión monomotor, con todo el riesgo, siempre los vuelos son complicados, llevando armamento de guerra o de ejercicio. El adiestramiento en sí, en tiempo de paz, para prepararse, es riesgoso ya en tiempo de paz. Eso hace que entre los pilotos se unan mucho. Y otro detalle más también es el hecho que si bien el piloto en Fuerza Aérea es el que combate, en el avión de combate, detrás de él hay todo un equipo, claro, un grupo que está apoyando. Uno siempre dice es el piloto, pero atrás del piloto está el mecánico, el armero, el electricista. Y todos tienen su grado importante de responsabilidad. Todos. Si todo. Uno no tiene ese equipo de apoyo, si falla uno de ellos, nosotros no podemos volar. No podemos volar. Yo recién pensaba cuando hablabas del entrenamiento, de todo el trabajo, probablemente habrá y seguirá habiendo muchos pilotos que se han entrenado toda su vida y nunca van a afrontar una situación similar o de guerra. Digo, en lo personal de ustedes, porque si bien vos te preparaste, entrenás, son vuelos por ahí de riesgo. Nosotros recién hacíamos una broma que subimos a un avión comercial enorme y temblábamos en la puerta. No me quiero imaginar ahí arriba, pero el momento específico de tener que salir a combatir, el momento de decir, me está siguiendo, no sé cómo cuáles son los términos específicos, pero me está siguiendo otro avión, estoy en riesgo, en un ataque uno puede recibir, bueno, como ha sucedido con sus compañeros, ¿qué pasa en ese momento? ¿En algún momento son conscientes de que están en toda esa situación compleja para ustedes como persona? ¿O directamente eso no pasa por la cabeza y se va para adelante? Claro, por ahí, ¿no? El alerta lo lleva a ubicar la cabeza en otro lugar, ¿no? El alerta del momento, digo. Plenamente consciente, en todo momento, de la situación que vivíamos y el riesgo que corríamos. Éramos totalmente conscientes de lo que nos estaba pasando. Imagínate que el grupo nuestro, el segundo escuadrón de combate del Reynolds, de la Quinta Brigada Aérea, el primer día que entra en combate, el 12 de mayo, salen 8 pilotos, 8 aviones y vuelven 4. Entonces, a partir de ese día, o ya antes del 1 de mayo, ya la Fuerza Aérea tuvo bajas, derribos de aviones, pero ese día, que fue nuestro primer día de combate, perder 4 pilotos, es como que es un cachetadón que te hace tambalear, donde uno tiene que tomar fuerza, y ahí viene lo que hablábamos recién del grado de amistad, cómo ayuda estar cerca de una persona que uno conoce, el apoyo moral de la otra, del compañero, del otro piloto, del integrante de la escuadrilla. Y bueno, ese temor, que no es humano, había que vencerlo. Claro. Si una vez que te asignaban el día de salir a cumplir una misión, por supuesto que uno piensa en todo, pensás en tu madre, en tu padre, en todo lo que vos vas a dejar, porque estás dentro de la posibilidad de que ese día no vuelvas. Pero es el juramento de defender la patria hasta perder la vida. Entonces, cuando vos vas a cumplir ese juramento, uno está preparado para vencer ese temor. Lo vences y sos un profesional del vuelo y del combate, y te entras, como decía recién Sandra, entras en el combate, ya vas en la navegación, vas pensando en toda la táctica que se va a emplear, lo que dijimos que íbamos a hacer, vas armando el avión, artillando el avión, y en un momento lo único que pensás es en encontrar el objetivo, que es el encontrar una fragata, un barco en medio del mar. Era el temor de no volverse sin haber encontrado el objetivo, y atacarlo, es decir, porque ese barco, esa fragata, ese destructor había estado toda la noche bombardeando Malvinas, claro, bombardeando a nuestros soldados, atacando la isla. Entonces uno iba con un poco de bronca buscándolos para ver si podíamos vencer en la batalla. El adiestramiento en tiempo de paz, uno lo trata de hacer lo más real posible a lo que es un conflicto, atacar un objetivo que se le asigna. La única diferencia es que el enemigo no tira. El adversario es un blanco ficticio. Claro. Bueno, el punto de quiebre para nosotros era vencer nuestros propios temores, porque Cuando te tiran. Acá el tema es, uno entra a una institución armada para... Primero, las instituciones armadas son del pueblo, no pertenecen a ningún partido político ni a ningún poder, son del pueblo, somos nosotros salidos del mismo pueblo, y está para servir a su pueblo, las Fuerzas Armadas. Entonces nosotros no éramos ningunos locos que nos preparamos y estamos pidiendo por favor que queremos ir a una guerra. En realidad uno no sabe cómo es una guerra, cómo es un conflicto hasta el momento que tu patria te pide que vayas y cumplas con tu servicio y con todo eso que te brindó y toda esa formación y todo ese perfeccionamiento que te dio durante tantos años. A nosotros nos tocó en suerte el poder llegar a ese punto. Y lo... Tal vez para mí, ¿no?, desde mi óptica, lo más valioso que me puedo llevar es el hecho de decir que vencí mis propios miedos, haber enfrentado al enemigo, cumplir con mi trabajo para el cual mi pueblo, donde mi pueblo está mi madre, mi padre, mis familiares que pagan impuestos desde que son chiquitos para mantener su institución armada para que en el momento que se necesite se utilice. Sin duda es que hay un antes y un después de la guerra en cuanto a la propia construcción de la persona, ¿no? Más allá de esta actividad militar que ustedes llevaron adelante. Como recién comentabas, este momento único de enfrentar esos temores que van más allá de la formación y que rozan lo humano que hay detrás de toda esa formación. ¿Cómo se vive el momento después o cómo han vivido ustedes el momento después? El momento después es tan o más duro que la guerra, porque ahí es donde uno vive la otra realidad, donde vos volvés del frente de combate, volvés a retomar la actividad que tenías antes y te encontrás con la viuda, te encontrás con el chiquito huérfano que perdió su papá, te encontrás con esa realidad, con el que perdió a su hijo, la madre que perdió a su hijo, el que perdió a su hermano, y tenés que enfrentarlo, y tal vez cuesta más que enfrente una fragata. Es doloroso, hay que... el tratamiento del excombatiente no está resuelto, no lo resolvió ningún país. Vos fíjate que Estados Unidos que se han filmado miles de películas con el tema de los que volvían de Vietnam, los que volvieron del Golfo. Es un tratamiento que ningún país está preparado para recibir al veterano y darle el trato que no es de honores ni de medallas, ni nada, el trato humano de contención, porque vos tenés que reinsertarte en una sociedad, vos venís de lo peor, de la miseria más grande que la guerra, y tenés que reinsertarte en donde vos estabas antes y tratar de ser lo más normal, y no, porque uno ha convivido en el extremo, en el límite de la vida. Que eso no lo saben, muy poca gente ha vivido en el límite de la vida, en tener el segundo que vivo o el segundo que muero. Entonces, ese límite lleva a que uno tiene comportamiento que a veces no es entendido por el común de la gente. Claro. Entonces, y no es que vos estés mal ni nada, ¿no? Que uno vive a otra velocidad, a otro ritmo. Sí, se modifican absolutamente un montón de valores que para otras personas pasan entonces, por otro lugar. Lo que uno necesitaba en ese momento tal vez es la contención de alguien que no la tuvo, y así tampoco la tuvo la familia que sufrió la pérdida de un ser querido, como se ha visto y se ve actualmente. Entonces tal vez es esto lo que nos lleva a hablar, a contar, porque tal vez el hijo de ese hombre que murió en la guerra no sabe ni lo que hizo el padre, ¿entendés? No sabe cómo murió ese padre, cómo luchó su papá, ¿entendés? ¿Ustedes pudieron hablar con su entorno? Hay muchos, por ejemplo, que nos han manifestado de que no. Sí, cuesta. A mí me costó mucho. A mí mi mayor problema de posterior era... estar en contacto con la viuda o el chiquito huérfano, que yo me sentía culpable de que no estuviera su papá o su marido, ¿entendés? Entonces, inexplicable, no me preguntes por qué, pero bueno, uno siente culpa de haber quedado vivo y decir, pucha, tu marido se murió y yo estoy acá. Entonces es como que uno medio se esconde, no, no querés aparecer. Son esas cosas, situaciones que, sí, El tema, ampliando de nuevo el ángulo de la información, como dicen, realmente cada uno de nosotros, después del conflicto, que es traumático, yo me imagino los soldados que estuvieron en el frente de combate, porque un profesional, y bueno, es un profesional, y su carrera es esa. Pero nosotros mismos tuvimos, tienen que tener en cuenta que cada vez que nos decían hay que salir, uno sabía que iba con el 50% de posibilidades de volver. Era tirar la moneda, si era cruz, no volvía. Y bueno, y ver cómo caían nuestros compañeros, todo eso realmente lo va a uno machacando mucho. Después del conflicto, hay un tiempo, yo creo que... estuvimos un poquito en silencio, encerrados nosotros mismos, tuvimos nuestro proceso de absorber todo eso por dentro para que se asiente y abrirnos. Y el otro problema es el contexto externo, que no fue el bueno, o sea, como se perdió, nosotros somos, el argentino es muy exitista, es como el campeonato del mundo, vamos con todo, que vamos a salir campeones. Perdimos la primera vuelta y somos es la porquería. No. Ese contexto también a nosotros nos afectó y nos tuvimos que sobreponer. Hasta que uno empieza a salir, empezamos a hablar, a juntarnos y empecemos a salir y a contar la verdad. Porque a pesar de la desventaja, a pesar de haber perdido, esto dicho por los ingleses, que los ingleses no respetan a nadie en el mundo, han sido siempre imperialistas, y ellos nos reconocen que les presentamos batalla, le dimos batalla y estuvimos así, dicho por ellos. No digo a ganar, pero ellos no hubieran logrado su objetivo de tomar Puerto Argentino, con lo cual Dios sabe cómo hubiera terminado. Son todas las cosas que uno va masticando, ¿no es cierto? O sea, empezar nosotros a darnos cuenta que no fue una derrota vergonzosa. Al contrario, conocemos muchos soldados que nos dicen que no querían rendirse, que pelearon hasta el último minuto. Hay un montón de ejemplos que no son los que hacen trascender. Todo eso hubo que asimilarlo. Y tratar de superarlo, sí, y salir verdad, sí, y contar verdad. Estas cuestiones, que es la realidad, que muchas veces no se dicen, pero realmente es difícil. Ya vamos cerrando la nota. Por último, solo preguntarle si alguno de ustedes dos al menos mantiene algún tipo de contacto o relación. Sé que otros sí, con pilotos de Inglaterra. Bueno, hay una anécdota. El 8 de junio salimos 4 aviones a cumplir una misión y 2 Sea Harrier derriban a mis 3 compañeros. Veo cómo derriban a 2 de ellos. El guía, el líder de esa sección de Sea Harrier se llama David Morgan. El otro es David Smith. Eso con el tiempo uno va conociendo estas cuestiones. En ese momento uno no sabe nombres, nada. Con el transcurso del tiempo uno va tomando contacto. Bueno, la historia es larga, pero a través de un amigo argentino que vivía en Inglaterra llevaba y traía información de él, de David Morgan, me contaba sobre su vida, porque ¿qué es lo que pasa una vez que uno supera todas estas cosas que estuvimos hablando y es una mochila que la lleva de por vida, porque olvidarse de lo que vio es una mochila que está en la espalda y no se la sacan nunca. Después que pasa esto, uno tiene interés de saber del enemigo y quiere conocer más de su enemigo y quién fue y por qué y cómo y qué sintió y todo lo demás. Este amigo llevaba y traía noticias tanto de David Morgan a mí como de mí a David Morgan. A los 10 años, David Morgan manda una carta a mi casa. Yo estaba cumpliendo una misión en Naciones Unidas, en Kuwait. Bueno, mi señora en esa época todavía era por teléfono, me comenta, le digo, bueno, programemos un viaje y tratemos de ir a Inglaterra. Así se lo hago saber a David Morgan y a nuestro amigo en común que nos conectó. Y ahí le expreso mi interés de verlo y conocerlo. Bueno, se dio, llegamos, nos conocimos, compartimos tiempo junto en Londres con este amigo intermedio, y al final de nuestra visita en Inglaterra nos invitó, estuvimos un día y medio en la casa de él. Uno dice, qué loco que es la vida, te derribó a tus compañeros, ¿cómo no lo odias? Y en realidad el tiempo también nos ayuda a entender esto. O sea, nosotros fuimos y cumplimos con nuestra obligación, con nuestra patria, y nos dolía mucho cuando derribaba a nuestros compañeros. Y bueno, en realidad él también, independientemente supiera dónde quedaban las islas o no, no importa, él era un militar profesional y que fui a cumplir su deber con su patria, porque así también estaba. Le dolía cuando nosotros le hundíamos el hogar. Y a él también le dolió mucho ese día, el 8 de junio, que el desembarco en Bahía Agradable y murieron muchos ingleses. Sí, así que era la guerra, bueno. Así es la guerra. Historias como estas, muchas para compartir a partir de la hora 20 en la Casa del Bicentenario, con entrada libre y gratuita. Me parece que es una posibilidad única de compartir con dos personas que han vivenciado esta guerra que todavía nosotros nos debemos mucho de aprender y saber. Está fantástico que asistan, ¿eh? Aquellos sí, que puedan venir y escucharnos, acompañarnos hoy, que va a ser muy lindo. Pueden preguntar también, ¿verdad? El tema es que pregunten. O sea, ¿qué es lo que aprendimos también de esto de salir y dar charlas? ¿Qué es lo que la gente quiere saber? De las preguntas que ellos salgan, va a salir la historia de Malvinas. Bien, muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias. A ustedes. Un placer estar con ustedes. Tucu Cervera, Pipi Sánchez, un lujo en esta tarde de día viernes. Viernes 9 de agosto, desde las 20 horas, en Casa del Bicentenario, Halcones sobre Malvinas. Por primera vez en Olavarría, la presencia de veteranos de guerra de nuestra Fuerza Aérea Argentina. Brindarán sus experiencias sobre su actuación en el conflicto por nuestras Islas Malvinas. La misma estará a cargo de los señores Luis Tucu Cervera, Héctor Pipi Sánchez, ambos protagonistas de varias misiones sobre objetivos navales y terrestres durante aquella contienda, con material fotográfico y fílmico sobre pantalla gigante. Posteriormente se podrán consultar y preguntar sobre las distintas alternativas que experimentaron en aquella oportunidad. Se invita a toda la comunidad a participar y conocer los detalles de los protagonistas que con valor y decisión defendieron la soberanía de nuestras queridas Islas Malvinas. Charla Halcones sobre Malvinas. Lugar, Casa del Bicentenario. Fecha, viernes 9 de agosto, 20 horas. Entrada libre. Evento, con el auspicio de la Municipalidad de Olavarría. Invitan Radio Olavarría y Rizac Apar Hotel, Rivadavia 2351, teléfono 430-829.